Buenos días, compañeros. Antes que nada, agradecer el sacrificio del pueblo venezolano, que es el que da de sí todos los días y también a través de sus impuestos, de sus trabajos, pudieron financiar que nosotros pudiéramos estar acá hoy. Ustedes no saben lo que es para nosotros, ¿verdad? No sería fácil para nosotros salir de nuestros países, de nuestras comunidades, si no fuera por el interés de comunicadores populares, por la intermediación de Alcides y de la camarada Tania Díaz. Cada vez que venimos acá nos vamos llenos de fuerza. Es demasiado gratificante ver cómo el pueblo defiende su revolución. Nosotros tenemos muchísimos problemas en Paraguay. Actualmente Paraguay está sufriendo la colombianización de la política. Tenemos hasta ahora 23 líderes de sin tierra que están luchando por la tierra, líderes indígenas. Entonces estamos pasando muy mal. La derecha hizo muy bien su trabajo en Paraguay. Nosotros tenemos un pueblo de derecha, ¿verdad?, que no sabe sus derechos. Entonces pasamos muy, muy, muy mal. Y nosotros venimos a aprender de ustedes a llevar el oxígeno, la energía que nosotros recibimos cada vez que venimos a Venezuela. Le tenemos un amor muy grande. Uno de los motivos de nuestra existencia es luchar para defender la verdad de Venezuela en el mundo entero. Y nosotros, yo les pido, ¿verdad? Yo sé que hay problemas, como en cualquier país del mundo. Nosotros como líderes políticos, porque nuestro deber es disputar espacios de poder. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos un ideal, que es defender la revolución bolivariana. Y hasta ahí podemos llegar. Podemos pelear por el poder, podemos disputar el poder, porque eso como políticos es nuestro deber. Pero nunca, nunca minar la revolución bolivariana. Nunca, nunca. Hasta ahí podemos llegar. Ese es nuestro techo. Y bueno, es demasiado feliz de estar entre ustedes, demasiado feliz de haber presenciado, de haber estado en el proceso eleccionario y llevar mi experiencia a Paraguay. Yo tengo la misión de abrir diferentes grupos de CONAECOP en Paraguay y trabajar con los líderes sociales en mi país. Y muchísimas gracias, gracias, pueblo venezolano. No tenemos cómo agradecerle ni cómo demostrarle nuestro amor más que defendiendo la revolución bolivariana.